Aquí empieza una nueva entrega de la Radio Coctelera, el espacio polivalente de Radio Almaina para charlas, presentaciones de libros y demás audios de interés general. La Radio Coctelera es un espacio abierto a sugerencias. Puedes proponernos audios mandando un mail a contacto@radioalmaina.org. La Radio Coctelera, una mezcla refrescante, explosiva y subversiva. Puedes escuchar la Radio Coctelera todos los miércoles a las 4 de la tarde, los lunes a las 10 de la mañana y los martes a las 4 de la madrugada, en Radio Almaina en el 88.5 de la FM. Y siempre que quieras, en la web www.radioalmaina.org, donde podrás encontrar todas las cocteleras que hemos hecho hasta ahora. Bienvenidas una semana más a la Radio Coctelera, un espacio para la reflexión crítica colectiva. Un saludo a la gente que nos escucha desde Granada, así como a las oyentes de la Sensílica Ratia en Orereta y a las de Radio Espiritrompa en el Alto Aragón. Y por supuesto, a toda la gente presa que nos escucha desde la cárcel de Albolote. Esta semana volvemos a las ondas libres para traerte la presentación del libro 40 años después, La despenalización de la homosexualidad en España. La presentación tuvo lugar en la librería Traficantes de Sueños y contó con la participación de Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre, Víctor Mora, presidente de la Asociación Memorias en Red y coordinador del libro, Roberta Marrero, autora, Raquel Osborne, socióloga, Cecilia Montagut, cineasta, y Javier Ugarte, autor. Se suele afirmar que la homosexualidad fue despenalizada en nuestro país en 1978. En realidad, el 26 de diciembre de ese año, la homosexualidad fue excluida de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Esta exclusión fue posible gracias a las múltiples manifestaciones y protestas que desde al menos el año 1978 pedían su derogación. Sin embargo, esta exclusión no significó la despenalización o el fin de la represión de gays, lesbianas y transexuales. La policía siguió deteniendo a invertidos y travestis, como se decía entonces, a putas, chaperos y a cualquier cuerpo que pudiera ser sospechoso de escándalo público. La ley estuvo vigente hasta el año 1988. Hoy, 40 años después de la exclusión de la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, este volumen colectivo mira críticamente este periodo para reivindicar la memoria sexual y de género de nuestro país. Compuesto por textos de activistas e investigadores que analizan este recorrido de la historia reciente, y también por testimonios en primera persona de aquellos y aquellas que sufrieron la represión sexual durante la dictadura y la transición a la democracia. Este libro demuestra que la historia de gays, lesbianas y transexuales no es una historia lineal desde la despenalización de 1978, pues la represión continuó como constante, incluso hasta nuestros días, con estrategias y formas diversas. Este volumen colectivo no solo pretende volver sobre la historia de la represión sexual durante la dictadura franquista y la posterior transición, sino que pretende ser una herramienta crítica y testimonial que sirva como continuación de una lucha que está lejos de haber terminado. Sin más, os dejamos con la presentación del libro 40 años después, La despenalización de la homosexualidad en España. Muy buenas tardes y muchas gracias a todas por haber venido. Soy Víctor Mora, presidente de la Asociación Internacional de Estudios en Memoria, Memorias en Red, y coordinador junto con Geoffrey Ward de este libro, 40 años después, la despenalización de la homosexualidad en España. Y bueno, es un libro, Geoffrey me ha pedido que por favor le excuse porque él está trabajando en París y no puede estar aquí hoy. Voy a hablaros muy brevemente de este libro para después dar paso a algunas de las autoras y autores que colaboran en este libro, pero os voy a explicar un poco en qué consiste este libro colectivo. Que nace, la idea, el germen, está en unas jornadas que la Fundación 26 de diciembre, cuyo presidente es Federico Armenteros, que está aquí, que hablará al final, y la Asociación Memorias en Red, pensamos en organizar con motivo del 40 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en España. Nos parecía que era interesante, que era una oportunidad tener y tomar esta fecha como un referente para organizar unas jornadas que supusieran un encuentro de investigación y de memoria. Combinar estas dos fuentes o estas dos dinámicas de conocimiento compartido. ¿Qué significa esto? Bueno, durante esas jornadas que celebramos en la Fundación 11, miembros de la Fundación 26 de diciembre, miembros de Memorias en Red y muchos y muchas invitadas que vinieron a colaborar presentando sus trabajos de investigación académica, también producción cultural, vimos documentales, además de escuchar las ponencias, se puso en relación una cuestión que siempre decimos que nos falta cuando estamos debatiendo en espacios académicos o cuando estamos debatiendo en espacios activistas. Parece que es difícil encontrar como este punto de unión en el que podamos compartir conocimientos, en el que podamos compartir estos trabajos académicos que requieren de un esfuerzo intelectual, que requieren un lenguaje, que requieren una investigación de archivos y documentos para saber y reivindicar lo que pasó en nuestra historia reciente, mezclado con relatos de vida. Relatos de vida con testimonios en primera persona por parte de personas que forman parte de la Fundación 26 de diciembre, que precisamente toma su nombre de esa fecha que conmemoramos en diciembre del 2018, porque fue la fecha en la que se eliminó la homosexualidad de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social. Sin embargo, era interesante este encuentro. Os pido disculpas también porque estoy con la garganta fatal. Me puede darme un ataque de tos satánica. Estoy bien, no pasa nada. No os preocupéis, lo siento. Voy a hablar poco, lo voy a intentar. Bueno, la cuestión. Os decía, esta combinación de trabajos académicos con relatos de memoria nos hace entender que la investigación histórica, que siempre es tan importante... Ay, muchísimas gracias. Mira, fíjate qué bien, me dan unos smint. Fenomenal, gracias. Bueno, ahora, de eucalipto, no sé. Bueno, en fin, la cuestión... no sé si ahora, si acaso cuando acabe. Bueno, gracias. Bueno, a ver, la cuestión que... nos hizo ver la relevancia de poner en cuestión y poner en comunicación la investigación historiográfica con la potencia de los relatos de memoria, que nos hacen entender que cuando estudiamos las fichas policiales, cuando estudiamos las leyes, cuando estudiamos las noticias, todo lo que ocurrió, los datos históricos, no significa nunca que la realidad social cambie de una manera inmediata, de una manera homogénea. Y para eso, para entender el alcance, la gravedad, la magnitud de las cuestiones relativas a las opresiones sexuales y de género, que es de lo que nos ocupamos especialmente en este libro, ponerlo en relación con los relatos de memoria supuso enriquecer muchísimo y hacer crecer a los discursos que se alimentan el uno del otro, ¿no? Entonces, disculpad, entonces, en estas jornadas... Geoffrey Ward presentaba un trabajo de investigación sobre las personas transexuales como en la ciudad de Barcelona, según los archivos de peligrosidad y rehabilitación social. Después de las jornadas convenimos que sería interesantísimo, dado lo que había pasado, lo que se había generado en ese espacio, generar un libro que pudiera recopilar todo esto. Entonces, Hay, está dividido, como, como habréis visto, no, y si no lo habéis visto, lo tenéis ahí, por favor, quiero decir, comprarlo, ¿no? Está dividido en, por temáticas, pero dentro de esas temáticas tiene diferentes textos. Tiene textos que de alguna manera son los que representan estos trabajos de investigación, estas ponencias que investigadoras e investigadores presentaron en ese espacio, combinado con relatos de memoria, que es en lo que yo me voy a extender un poquito más porque fue la labor que realizamos en la Asociación Memorias en Red. A partir de unas entrevistas que se habían realizado a miembros de la Fundación 26 de Diciembre, mayores LGTB, que decidieron generosísimamente contar su historia, se realizaron unas entrevistas muy, muy largas y decidimos en la asociación, nos planteamos cómo podemos acercar estos relatos de memoria, cómo podemos hacerlos accesibles, cómo podemos acercarlos más a la ciudadanía para que se compartan de una manera más fluida y más sencilla y que además sea de una lectura más atractiva. Pensamos hacer un experimento, y este es el resultado, que se trataba de convertir esas entrevistas en relatos, como si fuera una manera de ficcionar estas narrativas de memoria, con los hechos reales de lo que contaban estas personas, pero convertidos en relatos de vida de una manera, insisto, narrativa. Estos relatos están insertados con una tipografía además cambiada para que se vea bueno, pues, las diferencias entre los artículos de investigación, lo cual da un poco la idea de lo que quisimos organizar y transmitir cuando organizamos estas jornadas, la Fundación 26 de Diciembre y Memorias en Red, de esta combinación de espacios y de lo muy enriquecedor que puede ser cuando verdaderamente juntamos lenguajes que no son únicamente académicos, que no son únicamente activistas, que no son únicamente una cosa, sino que efectivamente se establece un diálogo que hace que la memoria sea un elemento vivo y transmisible de una manera mucho más fluida. Entonces, bueno, yo de momento seguro que me olvido de muchísimas cosas, las diré después. Quiero presentar antes que nada, llevo un lío, lo siento. Bueno, el prólogo lo escribió Manuela Carmena, se llama Orgullo y Memoria, y hablaba precisamente de una situación, vinculaba la situación que estábamos viviendo cuando escribió el prólogo, hablaba de alerta, en relación además a un texto de Marina Sanz que hablaba también de una revisión de leyes, etcétera, y del estado de alerta en el que ahora nos encontramos. Reivindicaba de esta manera la memoria, como diciendo, la memoria es un elemento que nos puede hacer comprender la gravedad de determinadas situaciones políticas que se están viviendo y los discursos que están creciendo con fin y los fantasmas que han crecido a una velocidad espeluznante, frente a los que tenemos que ser sin duda contundentes. Llamaba a esta contundencia y a no relajar nunca este estado de alerta. Y bueno, he de decir como anécdota, simplemente, esto es una tontería, pero me gusta siempre contarlo, que fue, creo que casi la única que entregó su texto a tiempo. He de deciros, pero, en fin, esto es una anécdota sin no, que luego, bueno, que vosotros también, ¿eh? Pero bueno, en fin, que esto bueno, fue la primera en todo caso, pero en fin, esto me gusta, que es una anécdota que me encanta contar. La cuestión es que además de estos trabajos de investigación, que sobre los que ahora algunas de sus autores y autoras os van a hablar y que son tremendamente interesantes porque además no solamente hablan del objeto de investigación sino de todo el proceso, de cómo esa investigación se lleva a cabo a través de las imágenes, a través del lenguaje, a través de la reflexión histórica o sociológica. Además de eso y además de los relatos de memoria ficcionados y convertidos en narrativa que hemos hecho en Memorias en Red, hay otro tipo de relatos que son relatos, yo creo, que suponen como un poco gozne, como una bisagra entre un tipo y otro de este tipo de narrativas, que son precisamente los de Fran Pavón y los de Roberta Marrero, que está aquí, porque son relatos efectivamente de sus historias de vida narrados en primera persona, no ficcionados. Todo lo que no se puede ficcionar, la propia vida, ¿no? Entonces, bueno, ya sí, voy a dar paso a las autoras y autores. Y en primer lugar, pues quiero presentaros a Roberta Marrero, que es un artista cuyo trabajo bebe de muchas fuentes, desde la imaginería religiosa al cómic, pasando por la cultura de masas, las estrellas de Hollywood o el cine independiente americano. La política, la identidad y su propia biografía. Ha expuesto tanto en muestras grupales como en solitario en nuestro país y en Francia, y da conferencias sobre su trabajo en España y en distintos países europeos. Roberta Marrero es autora de los libros Dictadores, de Ediciones Hidroavión, 2015, El bebé verde, Infancia, transexualidad y héroes del pop, y We Can Be Heroes, una celebración de la cultura LGTBQ+, ambos con Lumberg. Y simplemente antes de dar paso a que Roberta os hable de su intervención en este libro, quiero decir que todo este proyecto finalmente, además del trabajo que invierte la Fundación 26 de Diciembre, del trabajo que hemos invertido en Memorias en Red, es posible gracias a la editorial Egales, que se atreve a sacar este libro, que además pone toda su energía, que, en el que además hay muchísimo más trabajo de corrección, de diseño de esta portada preciosa, de distribución y de apostar por un proyecto como este. Egales, que ya en sí mismo, la librería Berkana, son una institución, así que es un auténtico lujo formar parte de su colección. Y sin más. Estás escuchando la radio coctelera de Radio Almaina. Hoy, con la presentación del libro 40 años después, La despenalización de la homosexualidad en España. Sin más, ya, en serio, doy paso a Roberta Marrero. Así mejor, ¿verdad? Sí. Gracias, Víctor. Pues yo soy Roberta Marrero. He escrito un texto en primera persona sobre mi infancia. Yo asistí a las jornadas del 26 de diciembre, que me invitó Víctor y me gustaron mucho. Y Víctor me invitó a escribir un libro. A escribir un libro entero yo sola, que es este que está aquí, ¿no? A escribir un texto para este libro que estamos presentando hoy. Y yo al principio no sabía muy bien sobre qué escribir. En esa época empecé a ir a terapia porque me diagnosticaron una depresión mayor y empecé a ir al psiquiatra para empezar a medicarme y empecé a ir a la psicóloga para hacer psicoterapia. Y una de las cosas que salieron en las primeras sesiones fue que sufría estrés postraumático. Y sufría este estrés postraumático por toda la violencia que habían ejercido sobre mí por ser trans desde una edad muy temprana. Entonces ese día que salí muy revuelta, muy en contra del mundo y muy llena de ira y muy llena de furia, de una ira y de una furia que, como explico en el texto, me parece, por una parte, obviamente normal, porque te acaban de diagnosticar estrés postraumático, y por otra parte, me parecía sano sentirlo, es decir, no bloquear tus propias emociones. Y entonces me senté y escribí del tirón el texto que está en el libro, que no volví a leer hasta ayer para refrescármelo antes de venir a presentar el libro hoy. Entonces, he de reconocer que me gustó bastante el texto, la verdad. Me gustó porque lo escribí como con mucha rabia, todo muy deprisa. Yo creo que ni siquiera lo releí antes de entregártelo. Confié en tu buen criterio a la hora de corregirlo, sí. Y entonces no lo leí. Y es un texto en el que hablo, porque claro, hace 40 y pico años que se despenalizó la homosexualidad, pero la transexualidad en realidad se despenalizó bastante más tarde. En el 88 me has soplado tú, Antonia. Entonces, yo nací en el 72. Nací, todavía estaba Paquito vivo, dando por culo. Y claro, los 10 primeros años de mi vida, que son los que más te marcan, crecí en una España en transición política, de la dictadura a la democracia. Y era una España absolutamente en blanco y negro, muy oscura, muy religiosa. Yo la recuerdo cuasi mágica, hasta que empezó el bullying en el colegio. Recuerdo todo como un matriarcado, como una cosa, la televisión en blanco y negro, los santos, los cristos. Recuerdo España como de aquella manera. Recuerdo ver el periódico con la foto de Franco en el ataúd, o sea, todo como mucho peso, muy siniestro, que a mí me gustaba en el fondo. Es decir, porque luego todo eso me gusta de mayor, pero de pequeña lo mamé como casi como eso, como una España mágica, no sé, lo recuerdo como si fuese México o algo así. Entonces, esto lo he contado 3 millones de veces, Víctor se va a reír, pero lo tengo que contar cuando hablo de mi infancia. Cuéntalo, sí. Porque fue un antes y un después. En esa España tan tétrica, en la que yo ya empezaba a sufrir bullying, en el que los hombres eran muy hombres, las mujeres eran muy mujeres, no había nada entre medias, de repente la televisión, en el año 83, aquella pequeña niña trans que no podía ni siquiera identificar qué era lo que le estaba pasando, porque cuando yo era pequeña, las personas trans, los niños y las niñas y los niñes trans no existíamos, es decir, sí existíamos, pero no se nos nombraba y por lo tanto éramos invisibles. De repente apareció en la tele Boy George, que si no sabéis quién es, era un cantante que en los 80 se maquillaba, se ponía vestidos, llevaba un pelucón, no sé qué. Entonces, claro, yo estaba con mi madre viendo la televisión y vi aquel escándalo en la pantalla y se me olvidó el bullying, en la educación religiosa, se me olvidó todo, porque de repente era una persona, podríamos decir, no binaria, es decir, una persona que estaba entre géneros y que además traía luz a aquella pequeña niña que vivía en la oscuridad, que era yo. Entonces yo puedo decir que a mí la cultura popular de aquellos años, la androginia que mandaba en el pop y en la cultura pop de principios de los años 80, me salvó la vida, porque para mí era una tabla de salvación. Es decir, yo empecé a consumir todas las revistas de música, a coleccionar todas las fotos de los cantantes, como si fueran estampas de santos, como si fueran devocionarios casi. Para mí eran como parte de una mística que tenía que ver con ser otra cosa, con otro mundo que era posible, que no era aquella España posfranquista en la que era un monstruo, por decirlo de alguna manera. Me llevó a movimientos como el punk, que para mí fue una inmensa, una gran influencia, y que además me ha ayudado a manejar la ira de una manera positiva y de una manera constructiva. Y todo eso y alguna que otra cosa más escribí en el texto que está en este libro. Recuerdo que ese día no me quedé tranquila con escribir el texto y me metí en Facebook e hice un post sobre mi diagnóstico de estrés postraumático, cagándome mucho en los heterosexuales, en la gente cis, esas cosas que, oye, que también tenemos derecho a hacerlo, porque no va a ser todo que ellos se caguen en nosotras. También a veces, pues también tiene que ser de la otra parte. Entonces recuerdo, esto está en el texto, os lo voy a leer, es el fin del texto del libro y con esto acabo. Lo que me tengo que poner gafas. Y cuento. Por eso posteé en mis redes sociales sobre lo que me ocurre y por lo mismo hablo de ello aquí. No quiero volver a sentir vergüenza por tener una herida. No quiero volver a invisibilizar algo que yo misma he vuelto invisible en mi camino para dar una imagen de supermujer, en mi lucha por la supervivencia. Una internauta me decía que me había visto como alguien que estaba por encima de estas cosas. Pero nadie está por encima de estas cosas. Nadie está más allá de su propio dolor, porque nos hacen también fuertes. La fortaleza no está reñida con la vulnerabilidad. E intentar dar todo el rato una imagen de fuerza es una tarea insana, titánica, inútil e innecesaria. Quiero mostrar mi herida no como un acto de pornografía personal, sino como un acto de sanación, para que entre la luz por ella y para crear vínculos con todos y todas aquellas que también están heridos, para hacernos más fuertes en nuestra unión. No me siento mal por sentir ira. Me parece un sentimiento tan valioso y necesario como otro cualquiera. Trabajaré en ella para que se convierta en otra cosa. Pero sentir rabia de vez en cuando es constructivo. Es como una terapia de choque. Te hace despertar ante ciertas cosas. Miro hacia atrás y lo hago con ira. No hacia mí, porque lo hice lo mejor posible, sino contra aquella España tan negra que me robó la inocencia en un perverso juego en el que tenía todas las de perder de antemano. Miro atrás con ira porque me hubiese gustado haber sido criada en una sociedad y un ambiente familiar que me hubiesen enseñado a amarme y a respetarme a mí misma y a no dejarme con una estocada de la que he tenido que curarme sola. Sin embargo, mi ira desaparece cuando veo que fui capaz de salir de ese aprendizaje tan nefasto y de aprender a valorarme y a quererme a pesar de todo. Mi cabeza está reaccionando ahora a todo eso que sufrí años atrás, pero mi corazón me dice que podré con ello, que haré lo que ha hecho siempre mi gente, sobrevivir. Muchas gracias. Esto es la radio coctelera de Radio Almaina. Hoy, con la presentación del libro 40 años después, la despenalización de la homosexualidad en España. Muchas gracias, Roberta. Qué calor da abrirse la herida. Sí, yo tengo eucalipto aquí, si quieres. Bueno, precisamente de esto trata de una manera u otra es este libro, ¿no? De entender que estos 40 años después tenemos que reflexionar sobre lo que ha pasado y está pasando. Que el hecho de que hubiera una despenalización no supuso, como decíamos, que cambiara la ley, o sea, que cambiara la realidad de manera homogénea, ni que los estigmas generados por tantos años de opresión desaparecieran mágicamente de la sociedad, ¿no? Bueno, vamos a continuar con esta otra parte del libro que es fundamental y que es uno de sus pilares, que son estos trabajos intelectuales, académicos, desde distintas ramas sobre el tema. Y vamos a comenzar por Raquel Osborne, profesora de Sociología de la UNED, que ha compilado el libro Mujeres bajo sospecha, Memoria y Sexualidad, de 1930 a 1980, que va por su cuarta edición. Y ha co-comisariado la exposición itinerante del mismo título. Aquí tienes. En su intervención, que inauguró las jornadas de investigación que celebramos en 2018, compartió el proceso de investigación de sexualidades femeninas no normativizadas bajo la dictadura franquista. Y bueno, un trabajo que emprendió desde el año 2007 y que trata de visibilizar la sexualidad femenina tras ser negada, silenciada, reprimida, más allá del modelo de mujer inmaculada, madre, esposa, ángel del hogar, haciendo hincapié precisamente en las sexualidades no normativizadas y las relaciones homoeróticas afectivas entre las mujeres. Raquel Osborne. Bueno, buenas tardes. Encantadísima de estar aquí y además ver tanto público. La verdad es que siempre es tan gratificante y gracias por habernos invitado, bueno, a colaborar en las jornadas que se hicieron, que organizaron Víctor y Geoffroy, esto en su momento, y a Egales por haber publicado este libro, ¿no? Que bueno, hoy por hoy yo creo que hay que ser valiente para arriesgar y publicar pues libros como estos, ¿no? Que siguen siendo tan necesarios, o seguramente cada vez más, ¿no? Luego tengo que decir que Víctor y Geoffroy hicieron lo que últimamente se acostumbra, que es algo así como decir, bueno, vamos a hacer unas jornadas sobre estos temas, en fin, y una cosa fundamental, lo que ya se ha expresado aquí, de hacerlo con diversas fuentes, de diversas perspectivas, ¿no? La idea, por una parte, un poco más académica, luego de investigaciones más académicas, de activismo y también de testimonio. Me parece que esa es una combinación muy, muy, muy adecuada, muy interesante, y en parte conecta también con parte de lo que nosotros hicimos, ¿no? En el proyecto de memoria y sexualidad, que luego se tradujimos en los trabajos sobre mujeres bajo sospecha. Pero luego la segunda parte, que con la que una no había contado al principio, porque tampoco se nos había dicho, es el atraco, que llamo yo, decir, bueno, y ahora vamos a sacar un libro, entonces ahora, chicos, poneos a escribir, y digo, sí, vale. Sí, bueno, no, si no es nada, es decir, pero digo que es así, y entonces, bueno, realmente creo que, bueno, que es lo adecuado, ¿vale? Y tal, y por eso una se pone a hacerlo, creo que nos hemos puesto a hacerlo, y tal y cual, bueno, que yo, sí, bueno, eso. Entonces, en mi parte es como una transcripción, más o menos, un poco revisada de lo que en su momento dije, por eso tiene un tono coloquial mi capítulo, ¿no? Pero, bueno, luego por otra parte me estoy inquieta, la verdad, porque yo había escrito unas notas, pero hice lo mismo que tú, coger y refrescarme un poco lo que había escrito, y entonces sobre eso hice unas notas que escribí a máquina, vamos, y resulta que tan bien que lo he hecho para aquello de reciclar, entonces me he reciclado en este papel, ¿no? Entonces veo aquí, más o menos las estaba mirando antes, y luego veo aquí, las vuelvo a mirar y de pronto digo, ¿qué está pasando aquí? Está puesto lo mismo aquí que aquí, es decir, la segunda página de las notas no están, ¿no? Así que, en fin, todo sea por el reciclado, el intento, pero al final me ha salido fatal. Así que, bueno, intentaré, bueno, decir más o menos lo que pensaba. Sin guión, llamémosle así. Y bueno, la Fundación 26 de Diciembre, que nos dio acogida y que, bueno, aparte por su mencionarla aquí también, por el importante proyecto que ellos tienen, ¿no? Por favor, que es fundamental. Entonces yo me ceñí en su momento a el título de las jornadas, eran precisamente Encuentros de Investigación, Memoria y Experiencia. Entonces, en el 40 aniversario de la despenalización de la homosexualidad, entonces yo quise ceñirme, que me pareció algo que ya ha dicho Víctor, digamos, no tanto los resultados de investigación, que duró bastante tiempo, sobre todo que hicimos muchos productos, fuimos mucha gente implicada de una forma u otra, y sino quizás casi las estrategias de investigación, ¿no? que hubo que hacer para poder sacar adelante este tema, porque cuando el proyecto se planteó, porque habíamos visto que había bastante investigación a principio, en la primera mitad de los años 2000 se empezó a hacer bastante investigación sobre la memoria, digamos, de los chicos, llamémoslo así, y entonces hubo bastantes libros, etcétera, ¿no? De Arnalte, de Olmeda, de Jordi Petit, bueno, y después venía un poco más tarde esta siguiente jornada en la que, por ejemplo, se encuentra Víctor, ¿no? con su libro, ¿no? Su libro primero, ¿no? Pero sin embargo, las chicas, de alguna manera, habíamos hecho una especie de pre-investigación y decimos, ¿dónde están las chicas? ¿Dónde están las chicas? La sexualidad no normativa, erótica, afectiva entre mujeres durante el franquismo, ¿dónde están? No las veíamos verdaderamente, ¿no? Entonces, nuestras indagaciones nos llevaron a preguntar a expertos, a supuestos expertos, a buscar bibliografía, etcétera. Y bueno, encontramos pistas, ¿no? Y tal, para poder empezar un proyecto proyecto. Pero realmente lo principal que oíamos era, y me acuerdo cuando eso nos lo dijo en concreto Carlos Castilla del Pino, que fue como un psiquiatra que había escrito un libro nada menos que se llamaba Sexualidad y Represión, en tiempos del franquismo, pues acudimos a él a decirle, bueno, qué nos podía aportar, cómo veía el tema y tal, y entonces nos escuchó muy educadamente, era muy mayor ya, pero me dijo, señorita, esto ustedes no van a encontrar nada porque en el franquismo solo había represión y de este tema no van a encontrar nada. Digo, bueno, pues nada, pues seguimos adelante como pudimos y empezamos a... Entonces, realmente hicimos una parte, por ejemplo, un principio de estrategia fue ir a buscar cosas que ya había hechas, se supone, pero que no se habían... vamos a ver, por ejemplo, dos ejemplos doy de textos o testimonios que ya existían, pero que o habían caído en el olvido o... Realmente nadie se había fijado en esas partes de los testimonios. Me refiero, por una parte, a un médico que ejerció formado en la República, pero que ejerció verdaderamente durante el primer franquismo, que se llamaba Serrano Vicens, que era un médico formado con valores liberales, valores progresistas, y que creía, digamos, en los derechos de la mujer, en la igualdad de la mujer, ¿no? Y entonces él tenía una consulta, su consulta como médico público, en distintos lugares de ciudades de pequeñas provincias de España. A él se le ocurrió hacer una, vamos a ver, él tenía mucha mujer, público femenino en su consulta, entonces él decidió hacer una a lo largo del tiempo digamos, elaboró como algún tipo de cuestionario. Él se ganaba la confianza porque creía en las mujeres y en su necesidad de buena atención y de vida sexual. Era un hombre liberal y que estaba imbuido de las ideas progresistas de la época, en que el derecho de las mujeres al placer sexual y que eso era un componente esencial para el bienestar y la igualdad, llamémoslo así, de las mujeres, ¿no? Entonces hizo un cuestionario, hizo 1.400 y pico entrevistas a lo largo de un montón de años y finalmente escribió su libro a principios de los 60, pero no lo pudo publicar hasta los años 70, porque ahí fue la época del tardofranquismo, en la época del destape, la época de la apertura en aquellos tiempos, y entonces se publicaron una serie de textos que luego se consumaron a partir de la muerte de Franco, que no se podían haber publicado antes, sobre las situaciones de sexualidades, por ejemplo, y de represión en el franquismo, y él tuvo mucho éxito en aquel tiempo, en aquel momento, su libro, y que realmente reflejaba claramente una cuestión. Ponía al descubierto la doble moral del franquismo, porque el franquismo negaba la posibilidad y el derecho a la sexualidad de las mujeres, evidentemente sabíamos, ¿no?, al servicio de una sexualidad heteropatriarcal, y solamente estaba permitido el placer masculino y las mujeres estaban al servicio del hombre en todos los sentidos. Esto, sin embargo, lo que él descubría en su libro era todo lo que el franquismo negaba sobre las mujeres, es decir, era la otra cara de las mujeres, la vida real, la vida que subyacía, y es donde las mujeres expresaron tanto sus problemas por las dificultades de expresión de sus sexualidades, por la prohibición, por la represión, como por otra parte dejaron a través de él testimonio de cómo había todo tipo de sexualidades no normativas, incluidas por supuesto entre mujeres, ¿no? De masturbación, de relaciones extramatrimoniales, con lo cual ese tipo de testimonio que hemos hecho, rescatarlos en los años 2000, ya con nuestra mirada de decir, claro que había sexualidades, pero hay que saber buscarlas. También las presas políticas, nuestras queridas Juanas Doñas, Soledad Real, etcétera, dejaron en sus memorias de su paso por las cárceles sus experiencias carcelarias, y dentro de eso ellas dos posiblemente fueron de las que más expresaron qué pasaba con las sexualidades en un lugar como podían ser las cárceles, donde solo había mujeres, donde había una promiscuidad enorme en las terribles cárceles del franquismo y donde había muchísimas mujeres jóvenes presas, llenas de vida y donde se producían estos deseos, fantasías y realidades de sexualidades no normativas. Y además convivían, mal que les pesara a veces a unas y a otras, presas políticas con presas comunes, presas comunes que en buena parte eran prostitutas, como sabemos, ¿no? Esto en la España de la posguerra, como decía el título de un libro, era un inmenso prostíbulo, y una parte de las mujeres de la prostitución no legalizada, la prohibida, iban a las cárceles. Entonces, eso era una situación donde había una cierta libertad y procacidad de expresión mucho más libre que la de las presas políticas, la tenían las presas comunes en las prisiones, y a veces esto, bueno, se expresaban a ese respecto, e incluso había una cierta tolerancia en las cárceles. Bueno, solo podemos saberlo porque las presas políticas, de alguna manera, aunque sea colateralmente, aunque sea de refilón, aunque sea para condenar muchas veces ese tipo de expresiones en aquel momento, ellas lo veían mal, aparte que ellas no se lo podían permitir porque las hubieran represaliado y ellas tenían que sobrevivir políticamente, pero esto, ahí encontramos esos testimonios. Sin embargo, estaban escritos desde los años 70, 80, y nadie había puesto en valor, digamos, en primera persona, en primer plano, ese tipo de vivencia. Bueno, es algo que rescatamos en el proyecto, ¿no? Por ejemplo. Y luego la otra parte que hicimos, y así de diversas maneras, incorporando a gente, lo que hicimos fue estrategias de investigación, porque queríamos no quedarnos en la academia, nos parecía que no tenía ningún sentido, y entonces aprovechamos todo tipo de investigaciones, testimonios, etcétera, de dentro de la academia, pero de fuera de la academia, por parte del activismo, efectivamente, y por parte de testimonios conseguidos a lo mejor a través de procesos de investigación, como por ejemplo, Matilde Albarracín de Barcelona había investigado a un grupo de mujeres que habían tenido una posibilidad de sexualidad no normativa, lesbianas, era un grupo de lesbianas, a partir de los años 40, 50 en Barcelona, y habían podido desarrollar toda su vida como lesbianas. Esto todavía eran mujeres mayores, las que no habían fallecido por edad, existen, hay testimonio de ellas, y entonces tenemos un testimonio impresionante de las vivencias, pero no de una persona sola por ahí, sino de un grupo de mujeres que logró burlarse del franquismo en aquella época, nunca ser reprimidas, nunca las pudieron represaliar porque elaboraron sus buenas estrategias, como elaborar hasta una jerga propia para poder manejarse. Esto se llamaban libreras entre ellas, las jóvenes las llamaban tebeos, etcétera, ¿no? Se reunían, sí, ya esto creo que está bastante divulgado, y es como realmente a partir del tipo de proyectos que pudimos hacer, recoger esto, aunar y difundir, ¿no? Fue un poco nuestra estrategia, ¿no? Entonces es un testimonio invaluable, también hay imágenes, ¿no? Al respecto, testimonio en persona. Y luego también quisimos sacarlo de la universidad, entonces no nos quedamos en las aulas, en los congresos intrauniversitarios, sino que salimos fuera. Por ejemplo, esto, hicimos un seminario en el Museo Reina Sofía, donde hemos hecho también la presentación del libro este. En el Ateneo de Madrid presentamos la exposición Mujeres bajo sospecha, y también recurrimos mucho a los documentales, porque la UNED, yo trabajo allí, esto tiene esa capacidad, que tiene un departamento importantísimo de documentales. Entonces también otra cosa que apelo aquí a por ejemplo a las universidades donde, o los sitios de investigación donde hay recursos que hay que saber aprovechar y que hay que poder aprovechar. Entonces fue un poco la idea, aprovechemos los recursos de la institución para nuestros fines, evidentemente. Entonces hicimos un montón de documentales y pudimos difundir estos temas, ¿no? Esto, entre ellos el que realizó Cecilia Montagut, que hablará luego, sobre las ponencias del seminario del Reina Sofía. Es un documental que se ha expuesto en muchísimos sitios, que tiene fines educativos y que difunde el mensaje, ¿no? Y de esta manera pudimos eso. Hacer, digamos, de la necesidad virtud. Esto, no sé si las sexualidades, y eso hay que decirlo, dentro de la academia, por ejemplo, de la universidad, es algo que todavía sigue sin estar bien visto, y en particular las sexualidades no normativas, pues lo que hicimos fue, digamos, adaptarnos y en los intersticios del sistema, meter un proyecto de investigación, aprovechar todos sus recursos, lograr salir de la universidad, para difundir el mensaje, hacer un montón de formatos de difusión, como decimos, esto hasta obra de teatro también hicimos, etcétera, y por ahí visibilizar la sexualidad no normativa femenina bajo el franquismo, una puerta abierta, no hicimos más que eso, pero de alguna manera fue la forma de ponernos en valor y poner en valor que ese tipo de sexualidades existieron y se pueden investigar y es cuestión de continuarlo porque, bueno, sigue siendo absolutamente necesario y te digo, no hemos hecho más que abrir las puertas, ¿no? Y siento porque no estoy siguiendo muy bien mi guión, pero bueno, creo que he dado una idea del tipo de investigaciones y de que, bueno, siguen siendo necesarios porque las mujeres nos visibilizamos poco y sigue siendo verdad hoy en día, ¿no? Escuchas la radio coctelera de Radio Almaina. Hoy, con la presentación del libro 40 años después, la despenalización de la homosexualidad en España. Muchas gracias, Raquel. Vamos a continuar con Javier Ugarte. Javier Ugarte, doctor en filosofía, perdón, además de autor de artículos y libros sobre biopolítica y sexualidad, donde enfatiza la correspondencia entre modos de producción y formas de vida. A finales del año 99 contribuyó a la Fundación de Orientaciones, la revista sobre homosexualidades, de la que fue su director hasta el verano de 2003. Luego formó parte de su comité de redacción y, entre otros libros, ha publicado Sin derramamiento de sangre, Las circunstancias obligaban, Placer que nunca muere, sobre la regulación del homoerotismo en Occidente. Y, bueno, os voy a dejar sin más con él para que os explique el contenido de su capítulo. Javier. Bueno, gracias a Federico por las jornadas, a Víctor por coordinar el libro e invitarnos, a Mili por la publicación y a Traficantes de Sueños por dejarnos este magnífico espacio. Bueno, del resultado final tiene que opinar el público, los lectores, vosotros, también los coordinadores. Entiendo que los autores de artículos concretos o testimonios podemos hablar de nuestro trabajo, ¿no? Y que los demás los valoren como estimen mejor. Mi texto se titula ¿Y a mí qué más me da? ¿Y si a él le da gusto? Subtítulo ¿Qué había antes de que nacieran las identidades LGBT+? La cita está tomada de una novela de Max Aub titulada La calle de Valverde de Madrid. Y mi investigación se centra en el primer tercio del siglo XX. Quizá por eso es el texto que inaugura la parte de estudios, porque como luego los del franquismo van posteriormente, ¿no? Pues tenía ese sentido local. Siguiendo un poco lo que acaba de comentar Raquel, a mí me parecía importante rastrear lo que es nuestro propio pasado con una mirada nueva, porque, por ejemplo, yo había leído textos de Pío Baroja como El árbol de la ciencia, me había centrado en muchas cosas, pero no me había dado cuenta de que aparecía un homosexual muy femenino, el Cotorrita, con una función muy específica en esa novela. Entonces, tirando por ahí, empecé a leer esas novelas que os habían publicado en el primer tercio del siglo pasado en España, o se desarrollaban en ese primer tercio, aunque fueran publicadas en los años 60 o 70. Por ejemplo, obras como El árbol de la ciencia de Pío Baroja y Las noches del buen retiro de Pío Baroja, de Álvaro Retana, Las locas de Postín, de Camilo José Cela, San Camilo, 1936. Camilo José Cela es probablemente el más homófobo de nuestros premios Nobel, pero escribió del tema y hay que rastrearlo. O más aún, La calle de Valverde. Bien, y lo que encontré es que en este periodo, que fue de una enorme prosperidad en España, porque aunque había una especie de depresión colectiva por el desastre del 98, la pérdida de Cuba, de las colonias, etcétera, pues sin embargo esa misma pérdida conllevó una enorme repatriación de los capitales españoles que ya había. Entonces se fundaron bancos, compañías de seguros, ferrocarriles, etcétera, etcétera. Con lo cual se unía una cierta depresión colectiva con una gran prosperidad económica. Hecho que coadyuvaba que en Europa, en el resto de Europa, hubiera una Primera Guerra Mundial en la que España no participó, con lo cual muchas fortunas europeas se refugiaron en España para pasar esos años, por ejemplo en Madrid. Y todos estos autores reflejan ese mundo. Al estudiar esas novelas, esos relatos, como mi perspectiva es marxista, pues acudí al concepto de clase social, que yo creo que por desgracia la izquierda europea donado hace 3 décadas y así nos va. Y lo que descubrí es que en esa época estaban muy claras las identidades homoeróticas en función de la clase social. Por ejemplo, para los de clase social alta se hablaba de locas y señorones. Para la clase baja de maricas, maricones, bolleras, tortilleras y para la clase media señoritos. Por supuesto quedan muchas cosas por descubrir, pero me parece que tener esta visión de que las identidades existían, eran tales, pero por supuesto no eran gays y lesbianas, porque un gay y una lesbiana en principio es de clase media, eso hay que suponer. Esto estamos hablando ya de diferentes estratos, cada uno con su tipo de dinámica, con su tipo de roles. Por ejemplo, un apunte. Los miembros de clase alta, como las locas, que eran muy femeninos, se quejaban mucho de que los muchachos jóvenes, los maricones que contrataban para acostarse con ellos, les daban muchos problemas. Y porque los chantajeaban y ese tipo de cosas. Pero luego, si lees a los de clase baja, te das cuenta que el problema era que los que les contrataban se avergonzaban de ellos y nunca los llevaban en público. Y entonces había ahí una especie de resentimiento de clase entre las dos figuras. Se necesitaban mutuamente, pero al mismo tiempo se temían. Esto, por una parte, nos lleva a que un texto tan tradicional como este de Michel Foucault, Historia de la sexualidad, la voluntad de saber, volumen 1, no nos sirve absolutamente para nada para entender lo que pasó. Voy a explicar por qué. Yo es que mi tesis, además, fue sobre Michel Foucault y durante muchos años me creí lo que leía. Dice Foucault en la página 56, que no es una idea aislada, porque si fuera una idea aislada sería poco ético por mi parte coger una cosita para criticarlo, ¿no? Es una idea que se desarrolla a lo largo del texto. Dice Foucault, el homosexual del siglo XIX o del siglo XX, da igual, ha llegado a ser un personaje, un pasado, una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida, asimismo una morfología, con una anatomía indiscreta y quizá misteriosa fisiología. Bien, el problema de Foucault es que toma al afeminado o a la mujer masculina, es decir, al invertido, por todos los homosexuales. Se está quedando con una figura pública, pero la pregunta es, si estos homosexuales invertidos, el varón muy afeminado, la mujer muy masculina, ¿eran así, con quién copulaban? Porque alguien tenía que ser su pareja. Si todos los homosexuales fueran así, entonces no se entiende cómo se forjaba el sexo. ¿Por qué buscaban pareja? ¿Con quién buscaban pareja? Y lo que está detrás de todo esto es que hace aproximadamente un siglo había dos ideas que sobrevolaban la sociedad en este campo, que eran las de inversión y perversión. ¿Qué era la inversión? La inversión, fundamentalmente, inversión de género. Y se entiende muy bien porque se ha trabajado mucho el tema del género, ¿no? Entonces, en las grandes ciudades, a consecuencia del anonimato, pues prosperaban los varones muy afeminados y las mujeres muy masculinas. Y esto a las clases dominantes las asustaba un poco, porque pensaban que nunca antes había habido tales figuras, o si las había, no se atrevían a salir en público. Con lo cual sospechaban una de estas dos cosas. O bien que la población degeneraba, o bien que la población degenerada era muy descarada. Y no sabían qué les parecía peor. Un invertido formaba parte de la población degenerada. ¿Y esto qué era? Pues era que sospechaban que con la mala alimentación de la clase obrera, con las viviendas insalubres, sin calefacción, con humedad, por supuesto había mucha tuberculosis, por ejemplo, los niños morían enseguida, los niños del campo vivían más que los niños de la ciudad. ¿Qué estaba pasando? Si la gente emigra a la ciudad, las ciudades crecen, los campos se despueblan, pero resulta que la gente de la ciudad muere antes que la gente del campo, ¿qué está pasando en las ciudades? ¿Qué le está pasando a la población urbana? Uno podría pensar, pues no, lo que le está pasando es que les pagan poco y mal, les hacen trabajar 12 horas diarias y las viviendas donde duermen tienen humedad y por eso mueren. Pero no pensaban eso, porque si pensaran eso, que era lo que criticaban los partidos de izquierda, tendrían que elevar los salarios y dar algún tipo de ayudas para construir viviendas sociales. Lo que pensaban y lo que acusaban era que la clase obrera abusaba demasiado del sexo y abusaba demasiado del alcohol. Y a consecuencia de la unión de alcoholismo y promiscuidad, se desarrollaba la sífilis y la tuberculosis. Por lo tanto, si la población degeneraba, era lo que sospechaban, la culpa la tenía la clase obrera, que no se comportaba como debía. Eran niños demasiado precoces, padres irresponsables, las mujeres dejaban de tener un niño y ya tenían otro, el padre se lo gastaba todo en alcohol y todo el problema lo transmitía a los hijos, etcétera, etcétera. Por supuesto, los partidos de izquierda daban otra versión, pero los partidos de izquierda ni entonces ni ahora son dueños de los medios de comunicación. Y lo que escuchamos es aquello que los dueños de los medios de comunicación, que probablemente no son comunistas, los quieren hacer vender. Por ejemplo, se me ocurre, el presupuesto de la Casa Real es presupuesto, pero el dinero que se dedica a educación y tal son gastos sociales. Una cosa es el presupuesto y otra cosa son los gastos. Si contamos así las cosas, pues se puede entender cómo se forma la opinión mayoritaria. Bien, estaban los invertidos, que como digo eran parte de los degenerados, pero claro, lo que nadie se preguntaba era ¿y con quién se acuesta un varón afeminado? Se acuesta con un varón masculino. Estos son los pervertidos. ¿Y qué son los pervertidos? Son aquellas personas, varones o mujeres, varones masculinos, mujeres femeninas, que pese a disfrutar del otro sexo, por vicio, por interés económico, se plantean tener relaciones con quien en otra situación, en el campo, nunca hubieran buscado como pareja. Porque en el campo estas cosas no pasan, o se supone que estas cosas no pasan, solo pasan en las ciudades. Pues hay que tener cuidado con la población urbana y vigilarla bien. Entonces, el pervertido era una persona que era problemática porque tenía una imagen de género acorde con los demás, no se identificaba bien, pero que luego por la noche resulta que buscaba a alguien de su propio sexo para tener relaciones. ¿Cuáles son estas identidades? Bien, por la parte de los invertidos, clase baja, marica, clase alta, loca. Por la parte femenina, boyera o tortillera. Y de esto hablan Baroja, Masao, Valverde, etc. A veces, con cierto cuidado por las palabras que emplean, Baroja en concreto había estudiado medicina, con lo cual utilizaba muy bien los términos médicos. En cambio, pues Camilo José Cela no le importa mucho cara a la homofobia directamente. Masao es muy cuidadoso. Álvaro Retana lo hace con mucho, bueno, con mucho gusto, ¿no? Con mucho humor, con mucha frivolidad. Y los pervertidos, por su parte, eran maricón o bujarrón, si era de clase baja, si se prostituía chulo, y si era de clase alta, señorón. Por la parte femenina, era la mujer femenina. ¿Cómo se conocían mujeres femeninas y masculinas? Pues, por ejemplo, en las fábricas, en los internados. Y aquí se levanta una gran sospecha sobre qué pasaban los internados de las chicas. ¿Cómo era el contacto entre las chicas y las profesoras? ¿Qué tipo de relación tenían? Si esos internados no se podían convertir en lugares de lesbianismo, no digamos ya las cárceles, pero bueno, quien va a la cárcel no les preocupaba tanto porque algo habría hecho para ir a la cárcel. Les preocupaba la nueva generación. ¿Qué pasaba en los internados? ¿Qué pasaba en las fábricas de tabaco, por ejemplo? Esto se menciona mucho. ¿Qué hay aquí? Está el miedo al empleo femenino, a la independencia femenina. Lo que les preocupa no es tanto lo que hagan las mujeres con su placer, con su cuerpo, lo que les preocupa es la independencia femenina. ¿La mujer se va a vengar o no del varón? ¿Va a ser una vampiresa? El miedo a la mujer vampiresa, a la mujer fatal. ¿De dónde viene la mujer fatal? Justamente de hace un siglo, de esta mujer independiente que fuma, que lleva el cabello corto. ¿Por qué lleva el cabello corto? ¿A quién intenta imitar? ¿A quién intenta convencer de que no es una mujer? En fin, muchas cosas que encontramos en literatura hace un siglo, pero que hay que tener una cierta mirada para poder descubrirla, porque si no se te pasan desapercibidas, como se me pasaban a mí, pero hay un mundo rico por descubrir ahí, simplemente a nuestro alcance, en muchas calles que pasamos ahora salen mencionadas y que os animo pues a que descubráis por vuestra propia cuenta. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Vamos a continuar con Julen Zavala, perdón, que es bueno, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, militante en la EGAM en diferentes periodos. Como activista ha realizado diferentes presentaciones de libros, videoforums, actividades vinculadas a la militancia, con dedicación especial a labores de documentación. En 2008, Julen Zavala preparó la exposición Las caras de la homofobia, lesbofobia, transfobia. Y en la actualidad trabaja en el proyecto denominado Iglu Bibliotequea, archivo documentación queer, LGTBI+, y transfeminismos. Colaboró con el equipo de mediación de Tabacalera en Donosti en la exposición Archivo SIDA. Y presentó en las jornadas un trabajo interesantísimo y atravesado por múltiples disciplinas y una visión realmente profunda sobre un tema del que ahora nos hablará y que se llamaba De la criolla a la gandula y de la legali a la mordaza. 40 años cantándonos las 40 y otros 40 de los 40 principales. Julen Zavala. Muchas gracias, Víctor. La verdad es que estoy encantado de poder asistir a esta presentación, porque es un orgullo que compartir un espacio como este, vamos, y el libro también, y en las jornadas también, desde yo no soy nada académico, simplemente he sido activista en tiempo, y entonces, bueno, el que se pueda recoger de algunas maneras estas cosas de intercambio, pues la verdad es que estoy encantado. Voy a hacerlo muy, muy, muy cortito y solamente voy a leer los dos primeros párrafos para empezar del trabajo que, como ha dicho Víctor, pues se titulaba con esta cosa más o menos graciosa: De la criolla a la gandula y de la legal y a la mordaza. Ahora que celebramos, cuando se hizo, ¿no? Ahora que celebramos el 40 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en nuestro país, aquel recordado 26 de diciembre del 78, conviene mirar un poco más allá y hacer un breve repaso de dónde venimos. Durante los 40 años anteriores, periodo que podríamos denominar de la criolla a la gandula, nos cantaron las 40 sin cesar, culpabilizando y reprimiendo cualquier atisbo de disidencia, por supuesto la sexual, al régimen establecido. Y sin duda, aquel acontecimiento marcó un punto de inflexión en el devenir de la cuestión homosexual, entre comillas las dos cosas, cuestión homosexual, pero también hay que reconocer que grandes cambios sociales se estaban produciendo desde hacía al menos una década. Además, hay que tener en cuenta que la reconversión de la legislación represiva de la ley de peligrosidad y rehabilitación social provocó, paradójicamente, la aparición del primer activismo homófilo, que podemos considerar la semilla de las principales reivindicaciones de nuestra causa en la transición. Esa sería la primera parte, y la segunda se da inicio así a otro periodo de 4 décadas que podríamos llamar de la legali a la mordaza, y cuya sintonía viene marcada precisamente por ejemplo por los 40 principales y su radiofórmula. No ha sido fácil pasar de la persecución a la denuncia a la denuncia de la homofobia, de la marginación a una aceptación más o menos mayoritaria, de aquel activismo reivindicativo a la celebración de un orgullo patrocinado, de los cuartos oscuros a los encuentros mediante aplicaciones, del estigma del cáncer rosa, no olvidar nunca que fuimos marcados con puntos rojos en los hospitales, a las prácticas de riesgo del CHEMSES, pero no olvidemos que las primeras manifestaciones con visibilidad homosexual y travesti fueron contra la peligrosidad social, en compañía del mundo marginal que se consideraba antisocial. Estos serían los dos periodos y la tal. Imaginaros que es una película de 40 años, y si esta película durante estos 40 años tendría que llevar algún título, me parece eso se me ha ocurrido ya ahora, pero claro, queréis saber por qué, sería Dolor y Gloria. Ha sido mucho, mucho el dolor y alguna gloria. Alguna gloria también, sí. Sigues escuchando la radio coctelera de Radio Almaina, hoy con la presentación del libro 40 años después, la despenalización de la homosexualidad en España. vamos a terminar, vamos a ir terminando esta sección antes de que cierre Federico, con la intervención de otra de las autoras, Cecilia Montagut, que nació en Buenos Aires, Argentina, y estudió dirección cinematográfica en el Centro Experimental de Arte de Avellaneda y se licenció en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Comenzó a trabajar en largometrajes antes de terminar los estudios. Tenía claro desde siempre, desde niña, que quería ser cineasta. Y a mediados de los 90 se trasladó a Madrid, donde vive en la actualidad, y continúa su trabajo como jefa de producción, ayudante de dirección y realizadora freelance. Desde sus cortometrajes, de sus primeros cortometrajes, ha explorado la difusa frontera entre la heteronormatividad y las sexualidades no normativas y también la forma en que las nuevas tecnologías afectan a las relaciones humanas. En sus películas documentales continúa ese camino y muestra diferentes aspectos del heteropatriarcado y la búsqueda por parte de las mujeres de estrategias de disidencia. Todo su trabajo está abordado desde la perspectiva feminista y sus conocimientos en psicología. Sus últimos trabajos son las películas documentales Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo y Cárceles boyeras del 2018. Que ha tenido un recorrido además muy muy grande. Gracias. Bueno, muchas gracias a Federico de Fundación de 26 de diciembre, a ti Víctor de Memorias en Red y a Mili de Editorial Legales. Y agradezco primero que me hayáis invitado a que se proyecte el documental el año pasado. Yo cuando fui, justamente por los cambios que hay políticos, PETA es una celebración de ese hito que fue que se despenalizara la homosexualidad y vamos a festejarlo, y me parecía como que no, porque estábamos en ese momento, empezó el advenimiento de Vox y todo ese tipo de cosas, más actos vandálicos contra homófobos. Y la sensación es que en realidad era, como dice Carmen en la introducción, un momento para estar alerta, ¿no? Y más que un festejo de estos 40 años, era como decir, vamos a ponernos las pilas porque hay que seguir luchando y trabajando en eso, ¿no? Y un poco agradezco que haya salido el libro porque unas jornadas son muy bonitas, pero son efímeras. Entonces, los que han estado presentes las han disfrutado, pero luego se diluyen y en cambio el libro queda y es una huella, ¿no? De ese mismo modo, el documental que se proyectó y que yo dirigí en realidad se basa en una semana de ponencias, 14 horas de ponencias, que es del proyecto de investigación de Raquel. Y si pensamos en que, bueno, Raquel ya sabía que iba a sacar un libro de ensayo, pero los libros son libros que por ahí son más académicos y más para personas que se dediquen a ello, es más difícil que llegue al público en general, y la posibilidad de que tuviera un formato audiovisual permitía que pudiera llegar a muchísimos sitios, porque de lo que hablaba el proyecto de investigación era primero sobre cómo el franquismo nos adoctrinó como mujeres para ser las perpetuadoras del régimen, pero al mismo tiempo cómo había sexualidades no normativas en esa época. Como decía Roberta, cuando decía esa España en blanco y negro, en donde le hizo una especie de rayo de sol el ver a Boy George en la televisión, el tema de que no había modelos a los que seguir, y parecía como que, y yo que soy argentina, cuando llegué o cuando estaba allí, pensaba que en España era todo el mundo heterosexual, casado, con hijos y punto. Y luego empiezas a escarbar y es como cuando ves una pintura que está en blanco y negro y empiezas a acercar el lienzo y ves que está llena de pinceladas de diferentes tonalidades de grises, ¿no? Entonces, que no es ni blanco ni negro, que son grises, o que son diferentes, que ninguna pincelada es igual a la otra. Y eso es lo que ocurría, lo que pasa que, claro, todo absolutamente silenciado, ¿no? Una de las cosas que decía Dolores Juliano, que hablaba de la invisibilización del lesbianismo, decía que más allá de lo androcéntrico que era la sociedad, en la cual no podían pensar en que una mujer no pudiera elegir sí o sí un hombre, era también porque si se sabía que había otras posibilidades, otros caminos, podría algún elegir ese camino. De misma manera, ahora que estamos en rabiosa actualidad con el tema del pin parental, No es que si en el colegio hablan sobre las posibilidades LGTBQ+ y demás, la gente se vaya a convertir en gays, lesbianas, transexuales, sino que las personas que sienten algo, como eso que Roberta decía que sentía cuando era niña y no sabía qué era lo que sentía, pero sabía que no era un niño ni un niño afeminado, sino que era otra cosa, que era una niña, que el asunto es que las personas que sienten esas cosas puedan ponerle un nombre y puedan, digamos, vivir eso. Y entonces eso es lo que están intentando que volvamos al desconocimiento, para que aunque lo sintamos, no podamos nombrarlo y no podamos elegir esos caminos, ¿no? Entonces, por eso es importante que, y yo digo, por ejemplo, con lo de memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo, es que ahora nosotros hablamos y con una cierta edad nos parece como que es un tema como remanido, pero después te encuentras con gente. A mí me ha entrevistado una chica de 26 años y se quedaba sorprendida de las cosas, no sabía lo que era la sección femenina ni las cosas que pasaban, y porque no se enseñan en las escuelas, y entonces la juventud no lo sabe, y así como no lo sabes, se afilian a Vox aunque sean gays, o el PP, piensan en no sé qué o no sé cuánto, y no se dan cuenta realmente, o sea, se está masallando. Y otra cosa que también yo comento es que yo, cuando estaba editando el documental, estaban las manifestaciones contra la nueva ley del aborto de Gallardón, que por fin no salió, pero bueno, estaban las manifestaciones de mujeres, y claro, yo estaba editando imágenes en el documental de las manifestaciones a favor del aborto libre en los años 80, y dices, es que han pasado 40 años, igual que con la despenalización, y estamos en el mismo punto, manifestándonos para que nos permitan poder elegir si tenemos un hijo o no, o diferentes cosas, con lo cual es como tanto este libro, como las jornadas, como el documental, es como para revitalizar el pensamiento, porque nos aplasta, nos mandan a los centros comerciales, nos mandan a comprar, nos mandan a ver Netflix, nos mandan a, o sea, digamos, nos hacen un lavado de cerebro, con el cual luego elegimos cosas sin saber que nos va, en lo que nos va a repercutir a nosotros y a las nuevas generaciones, ¿no? O sea, y justamente hoy en Twitter, retuiteando el evento, que hacía mucho que no me metía, salía de, yo creo que era de Kif, que ponían el mapa, que en Polonia habían hecho un mapa de las zonas libres de gente LGTBI, y dice, ¿cómo puede ser? Y luego otra nota de Pink News sobre que Coca-Cola, bueno, unas cosas que decía, que en el 2019 Coca-Cola hizo una publicidad de estas de que chico se besa con chico y chica se besa con chica, porque bueno, quieren vender a todo el mundo, y les hizo una denuncia y les pusieron una multa por, lo voy a decir aquí, la multa era por contenidos que perjudican el desarrollo físico, mental y emocional de los niños y adolescentes. En Hungría, que forma parte de la comunidad europea, que está aquí al lado. Entonces, hay que ver, o sea, tenemos que darle mucho a la memoria para que no nos pasen por encima, ¿no? Entonces, bueno, enhorabuena por el libro. Y muchas gracias. Sí, pues sí. Bueno, Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre. Este proyecto increíble y absolutamente necesario, y que además sigue creciendo, que posibilita como únicamente uno de todos los proyectos que tiene siempre en marcha. Pero os dejo con Federico, que os los cuenta mejor que yo, seguro. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos y a todes. Y primero, daros las gracias por venir. Y que veamos, y que estoy orgulloso de presentar un producto que yo creo que ese es donde tenemos que ir mirando, ¿no? Que es unirnos para conseguir algo en común, algo bonito, algo que sirve para la ciudadanía y que sirve para esta sociedad que nos ha reprimido tanto, ¿no? El juntarnos tantas personas, tantas organizaciones. Y en esto también quiero dar las gracias, pues, a todos los que estáis aquí presentes. No nos queremos olvidar de Berta Cao, porque ha sido también una de las principales que cuando estaba nos echaba una mano para que esto fuera para adelante, a concejales del área, ahora mismo del ayuntamiento, que están aquí, que nos están acompañando, de la Asamblea de Madrid. O sea, os damos las gracias realmente y que nos escuchéis. Yo creo que vosotros como políticos nos tenéis que escuchar y ver que en esta unión estamos consiguiendo cosas muy importantes, ¿no? El que yo hace 10 años con mi marido teníamos pues un sueño de, y bueno, que después de 10 años vamos a cumplir 10 años y ya no soy Federico. Os lo agradezco mil veces de que digáis que la Fundación 26 de Diciembre es Federico, pero yo estoy descansando en que tengo un equipo maravilloso, que es el ejemplo de cómo tenemos que seguir trabajando, ¿no? Federico es ahora mismo por la Antonia, y ahora últimamente la Balones, que me he puesto un balón gástrico, y entonces, para que no lo sepa, os lo digo. Y entonces, lo importante es que estamos trabajando para algo tan importante, que es no olvidarnos de nuestra memoria, y no solamente no olvidarnos de nuestra memoria, sino esas personas que han vivido y que han sufrido, como hemos sufrido muchísima gente, tantos, en este, que tengamos sitios donde podamos asistir, donde nos puedan atender con profesionales. Y entonces, por eso es un orgullo también el que dentro de poco vamos a abrir la primera residencia LGTB pública del mundo. O sea, conseguir ese sueño es algo tan maravilloso como para decir que aunque nos han intentado domar, aunque nos han intentado exterminar, aunque nos han intentado, pero nosotros y nosotras y nosotros seguimos para adelante y que no nos van a parar. Y eso sí que le quiero decir al ayuntamiento, que nos falta el centro municipal de mayores, por Dios, eso tiene que ser ya, que somos personas públicas, ciudadanía. Eso es lo que nos falta, esas personas que puedan ir a un sitio donde se les atienda, donde se les entienda y sobre todo le podamos atender, ¿no? Y que podamos recoger esa historia, porque muchos relatos se nos están muriendo, sí. Personas que no podemos acercarnos a ellas, y creo que eso sí que lo tenemos que hacer, y es una cuestión que tenemos en común de ir recogiendo y que no se nos olvide esas personas como han pasado por aquí en ese mal momento de la historia que les tocó vivir, ¿no? Y esto es un homenaje también a Adolfo Piedrafita, que el otro día murió solo y lo tuvieron que descubrir dos días después en solo, sin nadie, ¿no? Que eso no vuelva a ocurrir, que estamos aquí, que todas las personas que hemos venido a esta presentación de este libro tan maravilloso de recordar nuestra historia, que es también, como decías tú en tu artículo, que es curioso cómo la ley de peligrosidad social o la ley de vagos y maleantes, lo primero que hace en construir son centros donde recluirnos. Ese Tecía, el Huelva, y sin embargo tenemos, y somos orgullosísimos de tener una ley LGTB, la 3/16, pero que no se ha desarrollado, que no la tenemos desarrollada. Entonces, para la represión sí, y para el desarrollo y el cuidado y potenciar a las personas que sigan siendo autónomas y que puedan tener un envejecimiento activo y participativo en esta sociedad, eso es lo que os pedimos a los políticos. No nos olvidéis que para eso estamos. Y no os quiero dar más la vara porque ya va siendo hora. ¿Vale? Bueno. Hasta aquí la radio coctelera de esta semana, la presentación del libro 40 años después, la despenalización de la homosexualidad en España. Esperamos que te haya resultado interesante y si es así, te animamos a asociarte con la radio libre de tu pueblo o ciudad. Ahora más que nunca, los medios libres necesitamos de tu apoyo económico para mantenernos de forma autónoma. Si quieres colaborar o asociarte con nosotras, solo tienes que entrar en nuestra web, donde encontrarás toda la información de cómo hacerlo. Nos volveremos a encontrar en este espacio dentro de 7 días. volveremos con una nueva charla. Hasta entonces, escucha, apoya y difunde los medios libres de tu zona.